acusado. Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado. ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado. Mejor me quedo tranquilo pensando que te amo. Si acaso hubiera podido escoger mi destino, desde mi primer latido abriendo contigo, para decirte que tú eres el ser más perfecto. Pero ya no aguanto, siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo la lista de las bocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones y respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Muchas gracias por el apoyo, amigo Wesley. El pasado no hace que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que...